Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, somos todo oídos por acá. Muy bien, muy bien. ¿Qué mañana quedó, Ricardo? Se despejó absolutamente. Hay algunas nubes todavía, pero nada que ver a lo que les decía en la salida anterior. Ajá. El sol realmente está, se quedó, se quiere quedar. Y yo estoy en la esquina de mis móviles aquí en Punta del Este, que es el lugar donde todo converge y donde le digo a todos, vengan acá. Si ¿Gorlero, llueve, Gorlero y 30 o 31? Exacto, sí. Exactamente, aquí en la ex Cup de Gorlero, en este paseo, en este espacio Gorlero. Por supuesto, no dentro de la sala Ribeiro, sino fuera como estábamos el otro día. Ajá. Hoy estamos súper agradables acá con Francisco Paco Jiménez, porque obviamente la temperatura es más que agradable. Mm. Bueno, y en esta recorrida política que estamos haciendo ya en los últimos días, que no va casi la agenda realmente, estamos con uno, con otro, tratando de llegar justamente a lo que será la elección del domingo, les decía, en esta oportunidad estamos con Francisco Paco Jiménez de la lista 4923, que acompaña a Manini. Y bueno, también queremos saber, Francisco, hace más o menos un mes hicieron el lanzamiento del programa de granjas Kibbutz. ¿Podemos, si es en forma breve, por supuesto, contar de qué se trata este proyecto y después sí ya vamos a lo político? Bueno, el proyecto justamente no es político. Se inició hace 30 días en una 15 hectáreas cerca del Eucaliptus y el barrio Hipódromo, donde se pretende prever el año 21, que va a ser un año muy complicado, y enseñarle a la gente que se autosustente plantando en cualquier pedacito de tierra. Ahí se les instruye, se les dan los suficientes materiales para que lo puedan hacer en su casa, desde tierra, desde los de semillas y plantines, ¿verdad? O sea, por lo menos tenerlo verde en 90 días, ganando espinaca, lechuga, acelga, etcétera, y el resto, como decimos nosotros, a veces con cuatro ponedoras de huevos y un poquito más, uno se hace un sustento bastante importante. Y bueno, y acá hay que ser realista, este verano va a ser muy complicado, y bueno, el invierno fue fatal por la pandemia, y el año que viene, si todo continúa igual, creo que la gran mayoría de los políticos están un poquito equivocados, a todo el mundo hablan de maravillas, pero en definitiva, entre estas canastas y estos letreros y estas cosas, hay una demagogia tan grande que hasta a uno lo pone mal verlo todos los días. Bien, ahora sí, entonces, si te parece, hablemos de cómo ha estado trabajando esta lista 4923, cuáles son los objetivos y bueno, y qué han podido lograr, con obviamente acercándose a la gente, qué han podido lograr con la gente para el domingo. Y bueno, en especial, la gente está, evidentemente, cobrando unos pesitos, está votando porque le dieron una canasta, porque le prometen un trabajo, como dije recién. Yo creo que en 20 años, Estrantía y de los Santos terminaron con este departamento. O sea, lo llevaron, y ahora cuando viene una crisis, debemos 100 millones de dólares. En cualquier trabajo ya estarían despedidos, si fuera un trabajo de cuidado, no podrían ni estar, ¿no? Se les tomaba el examen a Aurel, lo dejaban afuera de cualquier tipo de entrada. Tenemos dos personajes muy difíciles, ¿no? Antía habla de construir un futuro, no sé de qué, y la gente un poquito se engaña o se cree que va a pasar algo bueno, o bueno, los créditos no se están pagando, bueno, todos sabemos que es la pandemia, pero a la vez uno tiene que estar previsto para cualquier tipo de enfermedad, nadie estaba previsto para esto, pero estamos viviendo una campaña política donde la gente cuando vaya a votar, va a votar en el cuarto secreto, va a votar lo que debe votar, y no creo que voten tanto a estos señores como prevén las encuestas, porque cualquiera que piense un poquito, hay que tener dignidad y no estar esperando que el político arregle la vida, ¿no? O sea, el político es un empleado más de los privados. ¿Has elegido acompañar a Manini? ¿Con qué proyecto? ¿Con Sebastián Kahl o con Gaspar Barrabino? No, con Gaspar Barrabino. Es fundamental, una persona grande, con gran experiencia, gran cultura, para ocupar un cargo de esto. Yo creo que si hubiera que, repito, que tomar un, un examen o una prueba o lo que fuera para cualquier puesto público, evidentemente acá el más preparado de todos los que están presentándose, los colorados, blancos y centrampistas, etcétera, otros partidos, evidentemente Gaspar Rabino está pronto para poder administrar todo esto y la complejidad que está. ¿Cómo pagamos los 100 millones de dólares? No sé. Pretenden refinanciarlos, pero se deben, y nadie va a dudar que entre el primer gobierno de Antía, los dos de los Santos, y ahora el de Antía, no sé dónde fueron a dar, preferimos no pensar dónde fueron a dar. Han habido cosas muy poco transparentes en todo sentido, excepciones continuas, ordenanzas para edificios, y lo único que se ha hecho es Maldonado. Y hoy tenemos, o sea, miles de apartamentos y propiedades a la venta, no se las vendemos a nadie, y el resto no se las alquilamos a nadie, y estamos a medio octubre, ¿no? O sea que no veo de dónde va a salir la producción para que las 50.000 familias que hay en Maldonado puedan vivir con dignidad, como digo. Ese es el problema de acá. Y bueno, no sé, especialmente Antía es la persona que me preocupa más. El Frente Amplio no tendría que existir, pero Antía dentro del Partido Nacional ha sido un defecto que yo mismo fui partícipe de su primera elección. Al poco tiempo me fui solo, nadie me dijo que me fuera, como a veces ha dicho el exintendente. La verdad que hasta lástima me da, es un vecino mío de Montevideo, de una familia muy cómoda, igual que yo, y acá vino a ser ese gaucho pobre, lo disfrazamos de burguillo y ser intendente. Vamos a dar paso a Ricardo para que te pueda hacer también las consultas desde estudios. Ricardo. Jiménez, buen día, ¿cómo le va? Buen día, señor. ¿Cómo le va, Ricardo? Muy bien. Lo veo, lo siento absolutamente decepcionado con un partido que usted mismo acaba de decir lo integró, pero también con la oposición más férrea que ha tenido el Partido Nacional y el resto de los partidos aquí, que es el Frente Amplio. Absolutamente decepcionado, y busco otra alternativa en Cabildo Abierto. Sí, porque busqué la alternativa de Manini. Porque creo que es un grupo disciplinado, organizado, con civiles, militares por supuesto, y pueden caminar las cosas de otra manera. Por ejemplo, acá se cae de Maduro una auditoría que va a ser dentro de la misma coalición, ¿no? En la Intendencia de Maldonado. Yo creo que si llega a entrar en la auditoría de verdad, esto puede encontrarse con cualquier cosa, ¿no? O sea que decepcionado especialmente por haber sido parte, no solamente de que soy del Partido Nacional a muerte y sigo siendo, ¿no? Hay muchos blancos que decimos votar a Manini, y a nivel nacional en la calle tenemos un presidente que es un fenómeno, pero bueno, han visto estos días que se sacó gente así a los 3 días, 4 días por temas disciplinarios. Y bueno, en este caso, repito, acá tenemos una mala suerte de tener ya en encuestas Antía intendente de vuelta, que lo conozco bien, como repito, desde el primer día, que por ser vecinos de allá del club de golf de Montevideo, lugar coqueto, cuando lo encontré acá haciéndose un gaucho pobre, me hizo una hasta gracia, pues pensé que era un chiste, y la verdad que no era un chiste, porque para llegar, llegó, y poco le importó cómo tenía que llegar, pero llegó, y ahora está llegando por tercera vez, cosa que me preocupa mucho, porque esto no tiene techo, el techo lo pone él, y la verdad que el techo de él es bastante bajo. Jiménez, independientemente del apoyo a Barrabino como candidato a intendente, ¿tiene ganas, le gustaría estar allí en la Junta Departamental para un montón de cosas que ahora usted las plantea desde el punto de vista crítico, pero que allí podría formalizarlas? Que no hay la menor duda que estando o no estando en la Junta Departamental, ¿verdad? Estos temas se van a tocar. No, esto no puede seguir así. No puede haber 50.000 familias pensando que esto va a andar bien. O sea, por eso arrancamos con esto de las granjas, de las huertas. Estamos hablando de los últimos lugares que una persona puede sustentarse. O sea, una huerta en la casa, una gallina que ponga un huevo, y bueno, en definitiva, si tiene la suerte, hasta por ahí tiene una vaquita ahí en un galpón para sacar la leche, porque acá de trabajo ni hablamos. Acá no se está haciendo nada pensando en trabajo. Se habla de mega emprendimientos, y ahí tenemos tirados varios que ni empezaron. Y bueno, es lo que hay. las super excepciones, con exoneraciones, etcétera, pues ya está terminando, ya está, no hay más, digo, no hay trabajo, punto, no hay. Se acabó el trabajo de la construcción, a no ser que sigan haciendo edificios para ponerlos de adorno, ¿no? No entendemos mucho, pero tenemos buenos planes como este, muy humilde, y otros bastante interesantes para que afrontar la crisis, que bueno, la pandemia no sabemos cuándo termina, y la parte económica con un gran gobierno central, especialmente el presidente Lacalle, se va encaminando hacia soluciones muy humildes, pero soluciones al fin, ¿sí? No van a abrir la frontera, así inventen lo que inventen, no la van a poder abrir. Uh-huh. Yo creo que el presidente Lacalle no duerme con eso, y algunas cosas más, pero no se puede, hay que preverlo, ¿no? Uh-huh. Se puede estar prometiendo lo que no existe. El turismo uruguayo, todos sabemos que Punta del Este no se mueve ni el 30% con turismo uruguayo, por más que venga gente pudiente, etcétera. Estamos en una verdadera un verdadero camino a dar soluciones que sean como se dicen, no sé cómo que dicen esto, mejorando el futuro, el futuro es un desastre. Si lo miramos mal, no hay que ser tampoco también excitar a la gente a que pase, a que va a pasar mal, sino que sea consciente que va a pasar bien si hace las cosas como tiene que hacerlas desde el punto de vista laboral. Suspender la verdad, las canastas a dárselas a cualquiera, dárselas a la gente que la necesita, el estudio a los chicos, dárselo de manera tal que puedan estudiar y trabajar en paz y no con problemas como lo que estamos teniendo, que por ahora ha sido una dádiva y un carnaval de carteles que se hubieran invertido en vez de semejante campaña política, se hubieran invertido para el pueblo. O sea, el pueblo, los bobos, cuando vaya a las urnas va a haber grandes sorpresas. Uh-huh. Y no se encuesta trabajar seriamente, claro, pero la gente responde o no responde. Uh-huh. Y creo que, repito, esto no es un gobierno para tener cantidad, mucho menos para De Los Santos, que tranquilamente no dicen ni las cámaras, ni acá. Lo único que ha hecho es confundir y una agresividad absoluta hacia los grupos democráticos, los grupos que ganaron en buena ley en la elección pasada, y hoy por hoy, no sé, son malos perdedores. Hay mucha gente de Frente Amplio, buena gente, tenemos acá candidatos, divinas personas, pero los que gobernaron en 20 años acá, si uno hace un resumen, se mira al espejo y se sienta en su casa a tomar un mate y piensa, se va a dar cuenta que estos dos señores no tendrían que figurar ni en planilla, porque después que se elija también van a tener lamentablemente graves problemas. Jiménez, muchas gracias y como a todos, toda la suerte para la jornada del domingo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, hay que quedarse a la dulce espera y moderar a la gente para que vote bien. Y vote Manini, creo que hay pocas opciones aparte de Manini en el departamento de Maldonado. Con Barrabino, por supuesto, a la intendencia. Muchas gracias. Gracias. Karina. Cerramos, Ricardo, volvemos para la despedida, si te parece. Dale. ¿Tengo tiempo o ya me tengo que despedir? No. Ah, bien. En unos minutitos, dale, tranqui. Bien, cerramos y volvemos para despedirnos. Chau. Frecuencia abierta.